Hola a todos, yo soy Gabriel Biso y esto es Australiando, mi podcast desde pues las antípodas de algún lugar entre las Islas Canarias y las Islas Azores. Esto es Sydney. Bueno, antes de nada, os quiero pedir disculpas por la calidad del audio del último, o a lo mejor de los dos últimos episodios de este podcast. De alguna forma, el micrófono que uso para grabar, que es un Zoom IQ5 que se conecta al teléfono y que, bueno, pues permite grabar una calidad bastante alta, lo he desconfigurado, he trasteado mal con la configuración del micrófono o de la aplicación que utilizo para grabar y, bueno, pues el resultado es el que podéis escuchar, que bueno, pues me ha parecido inferior a lo que me gusta, a lo que me gusta entregar. No quiero decir que normalmente se me oiga fenomenal o que no se oigan los ruidos que hago con mi voz nasal o con mi tabique torcido o con lo mucho que me patina la R, etcétera, etcétera. Pero bueno, que me ha salido peor y os quería pedir disculpas y, como dijo por ahí alguien, no se volverá a repetir. También quiero agradecer las últimas reseñas que tengo en la página de iTunes y a lo mejor vienen con retraso y ahora os explico por qué. Tengo una de alvarin.sc que dice: un podcast genial en muchos sentidos. El tema: me encanta el viaje, al igual que otros podcasts como los del crossover, que ya sabéis que de vez en cuando nos juntamos varios y grabamos. Y dice: además, Australia en su país que me ha llamado, es un país que me ha llamado siempre la atención. La temática ayuda, pero en este caso el podcast ha comenzado justo con el momento de llegada de Gabriel, con lo cual todo es más espontáneo e inmediato. Podemos compartir casi cada día sus aventuras, así como aquello que va descubriendo. Por otro lado, Gabriel tiene una manera de contar las cosas que me resulta muy familiar, con la que me identifico totalmente. Como digo, estoy bastante enganchado y me gustaría tener mayor frecuencia, aunque agradecido por el trabajo. Te animo a seguir adelante. Bueno, pues muchas gracias, Álvaro, tanto por los ánimos como por los comentarios. La frecuencia, bueno, pues muchas veces a mí también me gustaría grabar más frecuentemente, pero no os olvidéis de que, bueno, pues en todas partes hay una componente muy grande que es el día a día. Y a veces simplemente, pues, si intentas grabar todos los días, pues es que realmente no tienes mucho que contar. Tampoco tendría mucho sentido, pues yo qué sé, que os describiese, pues no sé, cómo suenan los coches de aquí. Vamos a decir algo así. Pero bueno, es algo que voy a intentar hacer, o ya sean por mis vivencias o por las cosas que investigo, porque ya estoy teniendo más tiempo para investigar actividades y lugares que visitar. Entonces, bueno, pues de ahí siempre uno puede tirar y sacar más contenido. Luego tenemos otra que es Adictivo, por un oyente profano. Y dice: he pasado de no escucharlo a irlo de manera adictiva. Gracias. Me encanta cómo cuenta de forma tranquila la experiencia de haber cambiado de España a Australia. Un saludo desde Vigo. Bueno, pues un saludo, un oyente profano de un Vigués también por aquí, aunque desde un poquito lejos. Bueno, pues la cuestión es que a lo mejor me he dado cuenta de estas reseñas tarde porque cuando me conecto a iTunes desde Australia o cuando busco mi podcast en iTunes, hasta el momento no me había fijado que cuando cambié la... Vamos a ver, cuando cambié mi cuenta de Apple de España a Australia, pues automáticamente pues iTunes ya se me conecta a la tienda australiana y ahí vuestras revisiones no salen. Y luego, pues, cuando dejé de encontrarlas en la página de Google, por ejemplo, a través de Google fue como encontré la de Maestro Darius, que fue la primera que tuve, pues resulta que también, llegado un momento, cambié el país de mi cuenta de Google de España a Australia y entonces, pues, los resultados me empezaron a salir de Australia. Y, bueno, como sabéis, sobre todo si escucháis a Emilcar hablar de Podrover y tal, recopilar las distintas reseñas de otras tiendas, de todas las tiendas de iTunes del mundo, es un proceso que manualmente es un poco laborioso y, bueno, yo de vez en cuando me conecto a la página del podcast en iTunes España, pero llegado el momento pues tendré que perpetrar algún mecanismo para obtener las reseñas de otros sitios. Estoy investigando y hay una forma de obtenerla bastante sencilla si se sabe programar. Es decir, no me va a hacer falta Podrover y yo, a ver, es un servicio que me parece que está muy bien, pero para mí vamos a decirlo así, el cariz amateur que tiene este podcast me parece un poco caro, pero bueno. Cosas de podcasting aparte, hoy de lo que os voy a hablar es de la piscina olímpica de North Sydney, que es a la piscina a la que voy a nadar a una hora que no os voy a decir porque no quiero que me toméis por un psicópata peligroso. Pero bueno, digamos que voy por las mañanas antes de ir a trabajar, pero no voy a dar detalles de la hora a la que me levanto para ir. Me acerco en bicicleta cruzando el puente de la bahía, el Sydney Harbour Bridge, del que os hablé no en este podcast, sino en 360 grados de la red AV Podcast. Y bueno, es una piscina que, bueno, originalmente la piscina era de dimensiones olímpicas, es decir, 50 metros de largo, 9 calles, de unas dimensiones reglamentarias que no me sé, es decir, no me sé cuál es el ancho, pero digamos que hay 9 calles que admiten un nadador en un sentido y otro en el otro. Como todo en Australia, hay que usarlo por la izquierda, es decir, las normas de la piscina quiere decir que tienes que nadar por el lado izquierdo de la calle para no chocar con nadie, y es una piscina que se abrió el 4 de abril de 1936, nada más y nada menos. Si buscáis Luna Park en el mapa, veréis que la piscina está pegadita al embarcadero de Milsons Point, de donde sale el ferry a muchos otros puntos de la ciudad. Y bueno, pues entre otras cosas interesantes, esta piscina hospedó los eventos de salto y natación de los Juegos del Imperio de 1938. Se le añadió calefacción en el año 2000 y una piscina cubierta de 25 metros le fue añadida de forma anexa en 2001. Además, bueno, pues las instalaciones también tienen gimnasio. En total, esta piscina, aunque no fue sede de los Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000, es una piscina que ha proporcionado, o digamos, en sus celebraciones se han alcanzado 86 récords del mundo. Y os voy a dejar la lista completa por curiosidad en las notas del episodio. Os recuerdo que muchas veces en las notas del episodio dejo complementos bastante chulos a las cosas que os cuento aquí, o fotos, o vídeos, o en este caso, pues enlaces a pues una lista de récords del mundo de natación. A nivel personal, la experiencia que tengo con esta piscina es muy buena, muy buena. O sea, es una piscina... Yo nado en la olímpica, es decir, me hago los largos de 50 metros. Y es una piscina que está a cielo abierto. Es decir, no está cubierta, ni siquiera tiene mamparos para evitar la lluvia. Y la experiencia de nadar en invierno en una piscina calefactada, que además es de agua salada, ir antes de trabajar y estar nadando mientras amanece es bastante, bastante buena. O sea, nunca había estado en esta situación. A mí personalmente nadar es algo que me gusta mucho y que no siempre tuve la oportunidad de hacer, y ahora mismo pues lo estoy disfrutando bastante pese a los madrugones. El primer día que fui nadé en la piscina cubierta, en la de 25 metros, pero porque bueno, pensaba que me iba a quedar sin fuelle antes de llegar a los 50 metros. Y no sin razón, porque es algo que cuando era más joven, cuando intentaba nadar largos de 50 metros, me quedaba sin fuelle. Se ve que la experiencia y la constitución me ha ido cambiando, y últimamente pues me meto allá a nadar, hago mis largos y me voy a trabajar tan fresco como una rosa. Mucha gente me dice que nadar no es su deporte porque es muy aburrido, porque se les hace eterno y demás. Yo precisamente creo que esa es una de las cosas que yo más disfruto. Tener mi hora para pensar en mis cosas sin distracciones. Yo tengo que nadar con tapones en los oídos. De pequeño tuve una otitis que contraje en una piscina también. Y desde esa, después de pasarlo tan mal como lo pasé, decidí que, bueno, pues que una y no más. Y siempre voy a la farmacia y me compro tapones de cera o de silicona. Entonces, claro, pues estás allí nadando. No pesas nada. Está amaneciendo mientras nadas, no escuchas, ya lo he dicho antes, y bueno, pues la calidad de reflexión que me da ese momento, pues no la encuentro en otros deportes. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que os haya parecido interesante. Esta vez sí que espero daros envidia, y lo digo por aquellos que os guste nadar, que a lo mejor sois poquitos en un país como es España, tan dado otros deportes más de equipo como el fútbol o el baloncesto. Y bueno, pues no me lo tengáis muy en cuenta, aunque solo sea por esta vez. Recordad que me podéis dejar cualquier comentario en australiando.es/contacto, donde además de mis enlaces a las redes sociales, pues también recordaros que me podéis dejar un comentario en Telegram o en Twitter. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.